This is a journey into music and sound. Para empezar mi historia no estaría mal decir que estuve un tiempo solo, no era igual que aquí. Que había un momento en mi vida que no le hallaba sentido. Tal vez sería porque no había quien amar. Poder confiarle todo y tocar su piel y más. Llegaste a mi vida con esa hermosa sonrisa. Contigo tengo todo lo que un día soñé. Tengo mil cosas que jamás pensé decir. Contigo ahora mi corazón siempre estará viviendo solo para recordarte, amarte. Contigo tengo todo lo que un día soñé. Cosas que jamás pensé decir. Contigo ahora mi corazón siempre estará viviendo solo para recordarte, amarte. Contigo para muy bello. Escapar, tengo tengo que olvidarla. No tiene caso seguir esperando una llamada. Donde ella diga quiero vivir contigo, no me importa nada. Esto no va a suceder. Se ve feliz siempre con él. Tengo que olvidarla. Fue muy clara al decirme se acabó.